Tequila 2.0. Bueno, bienvenidos. Tequila 2.0, Tecnología para Mortales, episodio 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Ya llevamos 3, creo. El tercero. Cero y van 3. ¿Crees que alguien nos oiga? No. Todavía no. Pero ya que estemos con el 20, se va a regresar y. Algún día. Van a ser vintage. Sí, yo creo que por ahí del 10 ya nos van a empezar a. Sí, a buscar los pasados, ¿no? Ya vamos a tener un fan. Estos van a ser de colección. Cuando no sabíamos. Oye, pues hoy te traje un tequila. Tequila Don Julio. Muy bueno. Está bueno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Te luciste, Mike. Siempre digo que están buenos. Que... Te luciste. Sí, bueno, pues estamos demasiado largos esta semana, ¿no? Fueron las presentaciones de... Pues de todas las marcas, ¿no? Pues de todo, ¿no? Digo, enero empezó durísimo en este rollo de, sí, sí, de tecnología. Y pues hay miles de cosas, sí. Está este, bueno para este celebrar. Me pasé un poquito el rango de precio que pusiste la vez pasada. Sí. Bueno, le hace, ¿eh? te puedes pasar las veces que quieras. Fíjate que hay tres botellas comerciales de Don Julio. El tequila blanco, reposado y añejo. Este es el reposado. El añejo es el top. El añejo top, es el top, vale 400 pesos, 100 pesos uh-huh. más. Pero este es el estándar, ¿no? Digo, cuando pides Don Julio, casi siempre te dan este, ¿no? Pues no sé dónde pidas, güey. Entonces, bueno, pues vamos a platicar hoy de las convenciones, ¿no? De las grandes marcas, ¿no? Por un lado, la CES, que es la... Creo que es todo menos Mac. Y por otro lado está Macworld, que es Mac menos todo. La expo de Mac. ¿Qué viste tú de la CES? Pues bueno, la CES, el Consumer Electronics Show, que se realizó en Las Vegas del 5 al 8 de enero. Pues es un del 8 al 11. Bueno. No, del 5 al 8. Está bien. Como sea, cuando sea, fue en Las Vegas y muchísimos expositores, de hecho por ahí hay, pues platica mucha gente que es demasiado grande, o sea como para ir a realmente ver cosas y o hacer negocios o que es demasiado grande, ¿no? Por ahí comentaban también que bueno, realmente, pues ahora menos, es menos necesario ir, digo, cuando tienes toda la información en línea y todo esto. Digo, definitivamente, si te dedicas a este rollo y necesitas hablar con el proveedor directamente, comparar precios y todo, pues... Sí, son para compradores, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como para... No sé, yo creo que, digo, no he ido, a ver si... Si el año que entra nos manda nuestros patrocinadores. Sí. Tequila Don Julio. Pero debe ser interesante. Hubo muchos podcasts, fíjate. Muchos podcasts se estuvieron grabando ahí. Sí. Y pues bueno, es que entran dentro de este rollo de tecnología los podcasts ya están. Ahora bueno, sí que súper arraigados. ¿Qué presentaron? ¿No? Ya, el gran. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues mira, realmente no, o sea, no, aquí se ven algunos, por ejemplo, hay un reproductor de Creative, hay algunos, digo, celulares, audífonos, pantallas de plasma, hubo, bueno, de televisiones hubo muchísimas, entonces sí hay nuevos modelos de muchas cosas, pero... Así que digas algo que, salió esto y fue lo top del CES. La verdad es que no he visto nada así que diga wow. O sea, hay un, no sé, quizá lo que más me llamó la atención, porque ya lo habían anunciado, es un trío, un celular trío, el 700. ¿De qué marca? De trío, de Palm trío. Ah. Y bueno, la marca es Palm, el modelo es Trio. El 700 que corre el sistema operativo Windows y pues digo, ya lo habían anunciado, pero pues está, es de las cosas ahí que se me hicieron interesantes, mira, ¿no? Yo estuve viendo la conferencia que dio Bill Gates para abrir el CES. Y está padre, pero creo que para empezar cada vez le copian más a los de Steve Jobs, ¿no? Sí. Y aparte está bien tieso el Bill Gates. Yo lo voy a ver, ¿eh? Como, aparte está regacho el cate, ¿no? O sea, no tiene facha de artista. Sí, ya, luego me pasas el link para... Sí, creo que ya lo perdí, pero... Hay que ponerlo en el blog, ¿no? Yo me encargo. Lo que presentó es diferente que lo que presenta Steve Jobs, porque presenta su visión de cómo van a ser las cosas dentro de 4 años. Él está llamándole a la década, la que estamos viviendo, ajá, la década digital. Entonces hace una demostración ahí, está parado y atrás tiene un tipo de un espejo. Y de repente lo toca y se prende y es una pantalla, ¿no? Y en esa pantalla... O sea, como prototipos, digamos. Sí, sí. En esa pantalla puede ver, por ejemplo, como si fuera un refri, las fotos que pusieron sus hijos y luego le pone, con el dedo las mueve por todos lados. ¿Ah, sí? Sí, está muy, muy cool. Yo lo vi con Claudia, con mi esposa, y estaba impresionada. Decía, ¿a poco va a haber esto? Ajá. Pero no da fecha, ¿no? No es como que ya esto está a la venta hoy, ya lo empezamos a mandar a las tiendas. También, bueno, en la mitad de la pantalla viene una especie de televisión donde ya puedes tener todos los canales. Ajá. Pero aparte abajo hay una tira de imágenes con vistas en miniatura de todos los demás canales. Y con el dedo le vas cambiando. También... En la parte de abajo, bueno, yo creo que se puede configurar como quieras, pero como lo tenía él, sale un mapa de la ciudad y salen 3 cochecitos, ¿no? Moviéndose por ahí y dicen, miren, esta es mi esposa, esta es mi hija y este es... ¿Serio? Sí, está bien padre, cabrón. Uh-huh. Está súper, súper chingón, la neta. ¿Y no hace anuncios, no da, por ejemplo... No, nada más dice que esto es lo que puede llegar a ser para el 2010. Bueno, también está padre, ¿no? No, está muy padre. Sobre todo dices, pues lo ves y a lo mejor dices. Imagínate que estás en el. Uh-huh. En el table dance y. ¿Qué estabas haciendo? Lo voy a ver, pon el link. Sí, sí, yo lo voy a poner. Y otra cosa que se me hizo bastante interesante: pone una especie de mesa y dice, bueno, figúrense que estoy llegando al aeropuerto. Entonces la mesa es una pantalla. No sé, cristal líquido, ajá, cualquier cosa. Y dices, lo que vas a tener que hacer es poner tu celular sobre la mesa. Entonces a la hora que lo pone, lo reconoce la mesa. Ajá. Y hola Bill, ¿cómo estás? Y ya nomás le dice, si eres Bill, pon tu dedo sobre la mesa para verificar tu huella identidad digital. Ajá. Y ya te imaginarás todo lo que hace. Pues es una computadora, se mete a todo tipo de páginas, otras cosas un poquito sangronas, ¿no? Que saca una tarjeta de presentación que le dio X cabrón. Ajá. Y la pone sobre la mesa. Entonces la mesa la lee y se va al link de esa persona. A ver. Y bueno, aparte que supongo que la da de alta en su celular y miles de cosas. No, supuestamente ya las tarjetas van a tener un chip o alguna tipo de transmisión de datos para que las pueda reconocer la mesita esa, ¿no? Le llamo el Airport Lounge. Ajá. Bueno, también presentaron una preview del Windows Vista que está por salir, pues este año sale, ¿no? Creo que dijeron que en junio. Pues sí, pero la fecha nada más la cambian y la cambian, ¿no? Pero yo ya vi cómo es, cabrón. ¿Cómo es qué? El Windows Vista. ¿Ya lo estuvieron demostrando? Lo usaron ahí. Ajá. Y te voy a decir lo que pensé, es una copia del sistema que tiene. Sí, pues eso es abiertísimo, ¿eh? O sea, la verdad es que eso, pues digo, no es secreto, todo el mundo opina lo mismo, y pues qué bueno, digo, la verdad, el sistema operativo de Mac es súper estable, y pues Windows yo creo que sí le falta bastante. A mí me cabe la duda de si va a ser tan estable, porque tiene muchas cosas que creo que van a jalar mucha memoria. Ajá. O sea, ya ves que en Mac tienes todos los iconitos abajo, sí. Tienes que bajar tu mouse para que vayan saliendo. Bueno, ellos lo que le pusieron es que en vez de salir un icono, sale una vista de lo que está haciendo ese programa en el momento. Ah, okay. Entonces vas pasando tu cursor y vas viendo tu ventana de Photoshop, tu ventana de Messenger, tu ventana de de Windows, digo, de navegador, de con lo que estés navegando. ¿Estás tocando un video? ¿Se va a ver ahí el video en chiquito? Sí, sí, y con movimiento y todo. Es mucha memoria, ¿no? Yo creo que es, para mí es un desperdicio, ¿no? Pues no por, sé. Por ahí escuché que los requerimientos del Windows Vista, creo que mínimo un giga de RAM. Sí, mínimo. Recomendable 2. ¿Que tú los tienes? ¿Cuánto tienes? Yo tengo un giga. Pues, digo, supongo también que las computadoras. Es un mega, ¿no? O un giga. Un giga. No, un mega no, pues no. Es Ah, no, sí, sí. ¿Qué pasó, Miguel? Es que me confundo con la velocidad de datos de transmisión, que son un mega, no son sí. Un giga. Y la otra cosa que metieron son los widgets. Ahora ya van a tener widgets, pero no les llaman widgets, les llaman gadgets. Es lo mismo, ¿no? El relojito, la brujulita. ¿Sabes que los widgets, eso sí, no son de Mac? Mac se los pirateó. No me acuerdo ahorita a quién, pero los widgets no son idea original de Mac. Pero no hay en PC todavía. No, pero se hacen en Java, o sea, los inventó. Voy a poner el nombre. Sí, son una. No me puedo acordar, lo voy a poner en el blog. Y y eso es lo único que, bueno, de las cosas que Apple pues por ahí copió y adecuó, ¿no? Bueno, y después, la verdad me aburrió, ¿eh? Es muy tieso Bill Gates para estar hablando. Hasta donde llegué, hice una presentación del nuevo Windows Media Center. Ajá. Y está también muy interesante porque ya van a ser una interacción entre todos tus aparatos. Ya, la televisión va a estar conectada a tu Windows Media Center. Salió Justin Timberlake. O sea, es... ¿Con quién? ¿Con él? Sí, de repente dijeron, a ver, ¿quién quieres buscar? ¿Qué artista te gusta? Ya, no, pues Justin Timberlake. Ah, pues... Aquí está. ¿Qué coincidencia? Porque está aquí backstage. ¿Y qué pasó? Pues ya estuvo ahí platicando Justin Timberlake. No, yo creo que al final a lo mejor cantó o algo así. Ajá. Y ya le apagué porque es... Ah, ¿no lo terminaste de ver? No, de la hora y media que dura, vi una hora. Fíjate, yo de las cosas que... Digo, ya está lo de Windows Live, ¿te acuerdas que platicamos? El Windows Live Local. Pero en sí, el Windows Live... pues parece ser que va a ser una plataforma bastante interesante para creo que es como una especie de portal en donde vas a administrar tu Messenger, en donde vas a tener acceso a mapas, donde vas a tener pues acceso a muchas aplicaciones de Microsoft y que el Messenger para el Live, que parece ser que va a estar muy muy interesante, o sea que va a tener muchas mejoras. Bueno, pues solo queda esperar, ¿no? Pues sí, cuando yo que junio, julio, ¿no? Ya pues, ya estará por ahí el... Dijeron que junio. ¿Qué estás haciendo? Es que se me movió el micro. O los audífonos, no sé. Me bajó el volumen. Oye, y también estuvo por ahí los cuates de Google, ¿no? Larry Page. No tuve oportunidad de ver nada más que la conferencia de Bill Gates. Ajá. Me decías algo de un coche que presentaron por ahí, ¿no? No, lo del coche fue en ¿cómo se llama? En Detroit, en el ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Auto Show. En el Auto Show de Detroit que está realizándose ahorita. Y y es un carro. Es un carro de Nissan, se llama Urge, sí. Urge, así, URGE. Sí, como me urge. Urge, así. Es Nissan Urge. Pues a mí no me urge. Es un prototipo. Bueno, es un concept car que viene aquí en la página. Y tiene un Xbox 360 para que juegue integrado. Sí. Qué estupidez, cara. Ay, me platica cómo. Pues es que Pues mira, si es estupidez, o sea, yo pues, lo estaba escuchando el comentario y pues dices, pues ni modo que en un alto te pongas a jugar, o sea, haz de cuenta. Porque la parabrisas es el parabrisas es tu pantalla. ¿O? No, o sea, en lugar de retrovisor. Te lo juro, güey. Ves el juego, güey. En lugar de retrovisor tienes una pantalla. Ah, ok. Entonces no tienes retrovisor, tienes es cámara. Es una cámara que toma. Exactamente. Pues si estás manejando, pues se activa la cámara y estás viendo atrás, ¿no? Pero una cosa que es atención. Es una cosa que sí es cierto. O sea, el volante no es mecánico, o sea, no no sé cómo funcione, pero no está conectado directamente a las llantas, o sea, es un sistema ahí electrónico. Entonces, si estás parado, pues puedes darle vuelta al volante, ¿no? O sea, sin que giren las llantas. Para jugar. Y si está parado el carro y le pides al acelerador, pues va a ser el pues para acelerar en sí el está juego. Bien el nombre, ¿no? Por si te urge jugar, que no alcanza a llegar a tu casa, güey. Entonces, si lo hicieron con ese fin. Yo lo pondría en el top 10 de lo más estúpido que he oído, cabrón. Pues sí, no, o sea, es bueno, que... No me quiero ver en 2 años jugando en mi coche. Está muy chistoso. Yo jugué al Gran Turismo, por ejemplo, en el PlayStation 2, y lo jugué con el control. Todo el mundo me decía que me comprara el volante, y porque te venden un volante con acelerador y freno. Pero no sé, no, o sea, se me hace así como que... O sea, ¿un pedal de freno? Sí. Y aparte el volante. Sí, o sea, tus dos pedales y tu volante. Y vibra el volante y se trompea. O sea, cuando das así vueltas, se trompea. O sea, está chido. Pero, pues no se me hace así como tan simulado, ¿no? O sea, como un simulador realmente. Entonces, no sé, quizá este carro, no sé, a lo mejor si tuviera la pantalla más grande, estaría chido, ¿no? Jugar en el... Ah, por cierto, también en el... En un embotellamiento, estaría chido. ¿No? Cuando vienes regresando de Vallarta, cuando te regresas en un puente de... No creo. Puerto Vallarta, que haces 8 horas, estás ahí jugando. Ni el caso, cabrón. Ah, güey. Algún fin tiene que tener... No, me acordé ahorita en la conferencia también del keynote de Bill Gates, presentaron también el nuevo simulador de vuelo de Microsoft. Digo, ha estado existente todo el tiempo, pero ya para el Vista sacar uno nuevo. Ajá. Yo no creo que nunca juegue eso. O tus días. No, fíjate que la computadora no, la verdad no me gusta jugar. O sea, pues se me haría interesante un juego, no sé, quizá en el Xbox 360 o en el PlayStation, pero en la compu no, la verdad es que no lo utilizo mucho para jugar. ¿Y qué tal estaba? No, pues se veía padrísimo, o sea, ¿sí? Veías la sombra del avioncito y abajo veías un yate, pues te reflejas en el mar. Pero ¿no? se me figura que hace trampa, ¿no? Este güey Bill Gates, o sea, que a lo mejor exhibe todo. Yo creo que sí. O sea, pues ¿qué le cuesta a él tener 8 procesadores duales, con... Sí. ¿Con qué te gusta? ¿Con 64 gigas de RAM? O sea, tener una super máquina. Claro. Y este... Digo, ¿tú crees que necesito para cargar esa pantalla que te conté que estaba en la pared? Sí. Atrás sí. De la pared ha de haber habido X cantidad de mainframes o whatever, ¿no? Digo... Yo que sí lo hace para impresionar, para un poquito para el blog. Sí, digo, que supongo que, digo, la tecnología pues existe y la debe tener, pero el chiste es hacer esa tecnología accesible para también nosotros, ¿no? Lo que pasa es que no es una presentación en sí de Microsoft, es la apertura del CES. Y bueno, lo que te digo que contó al principio no lo pone como ninguna marca. Ajá. Solo dice, podemos llegar a estos niveles, pero no es una... No lo anuncia, no dice, hoy está a la venta y pueden ir a comprarlo. ¿Es cuando? ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Me ibas a decir algo? No, no, ya se me olvidó, pero... Por eso te reíste. Bueno, lo que se me pareció el keynote, este es una copia de las, uh-huh, de las de Steve Jobs. Pero no es un artista, Bill Gates. O sea, uh-huh, no es... No tiene el carisma que tiene este otro güey. O sea, definitivamente... Nunca la va a tener, ¿no? Pues no sé, lo voy a ver porque sí, sí se me hace interesante. Pues es que, digo, bueno, ¿viste el anuncio de los procesadores Intel? Sí, sí, que en la torre le dieron, ¿verdad? Eso se me hace, fíjate, eso se me hace chistoso, que permitan así como... Pero ¿sabes qué dice Intel, no? Que no lo vieron. ¿Ah, no? Que nunca se los dieron, que hasta 2 días antes... Bueno, vamos diciendo lo que dice el anuncio, ¿no? Ajá. Yo lo quería decir cuando habláramos de Steve Jobs, pero... Ajá. Dice que los procesadores Intel siempre estuvieron atrapados en máquinas... Dice lame, ¿no? Alguna palabra así, sí, algo así como... ¿Aburridas? O... Sí, que no podían desarrollarse dentro de las máquinas. Pero digo, más que... Digo, eso sí es como tirarle un poquito a tal vez a HP... A todas las marcas, ¿no? A Dell, ¿no? Todas. Pero a la vez también se me hace como... Digo, no lo dice, pues, pero se me hace como que le está tirando por ahí también al sistema operativo, a Microsoft, ¿no? Sí, pero mira, lo que pasa también es que tuvo un muy buen año Mac el año pasado. Ajá. No lo había tenido en 5 o 6 años. No había tenido un año como el que tuvo el año pasado. No, pues de hecho, o sea, pues no, hace 5 o 6 años le fue bien, pero pues cada año le está yendo... Sí. Y este año se dio el lujo de ahora sí ser el líder, ¿no? Pues ya hay que hablar de Mac mejor, nada más, ¿no? ya no hay que hablar de Bill Gates. Pero ya no vas a poder hablar solo de Mac. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por los procesadores? Claro. Sí, mira, bueno, hay que irnos como en orden, ¿no? Ayer fue martes 10. Martes 10. Fue la presentación del keynote que dio Steve Jobs. Bueno, pues habló al principio de muchas cosas así, digamos, medio pues ¿qué opinas del empieza del, platicando de los logros del año pasado del iPod y del iTunes? Impresionantes, ¿no? 32 millones de iPods el año pasado y 14 millones solo en el último cuarto. Serían la temporada navideña. Sí. 14 millones. O sea, saca una estadística que son 100 iPods, más de 100 iPods por minuto. 24/7, o sea, ajá, ni siquiera cuando está cerrada la tienda deja de contar eso. Muchísimo. Son, ¿no? Son un chingo. Sí, iPods en el mundo actualmente se han vendido 42 millones. Y 32 millones se vendieron el año pasado. Sí. O sea, no manches. No, y saca sus cifras. sus cifras de... Creo que este va a tener éxito. Saca sus cifras de dinero. Ajá. No, está impresionante, ¿no? $1 billón en puros iPods, ¿no? Fíjate, yo creo que me tocó ir como... No sé, como a 6 Apple Store este año. Bueno, no, el año pasado, el 2005. Estuve como en 6 Apple Store. Impresionante, ¿eh? O sea, yo iba así, cuando compré mi iPod dije, lo voy a comprar, y pensé que pues no sé, iba a ser así en los poquitos, pero todo el mundo así adelante de la fila, comprando iPods y atrás, todo el mundo lo más impresionante iPods. Es que están agotados. Sí, ni sí, siquiera sí. Así suple la demanda. Ajá. Impresionante, como dice este güey, ¿no? ¿Qué? Siempre dice, ¿no? Amazing. Wonderful. It's fantastic. Esa sería su muletilla, ¿no? It's fantastic. Pero pues sí, digo, la verdad es que... No, en datos, esa introducción, uh-huh, del keynote es impresionante. 26 millones de personas visitaron las tiendas de Mac en los últimos 2 meses del año pasado. ¿Sabes qué leí hace poquito? Mamá, que te interrumpa. Leí hace poquito un foro de discusión sobre el iPod, o sea, hace... ¿Cuándo salió el iPod? ¿4 años más o menos? Van en la quinta generación. Hace 4 o 5 años que salió el iPod, pues salió, ¿no? No sé si en una Macworld también, pero ya lo anunció Steve Jobs, que el nuevo reproductor para MP3 y bla, bla, bla. Y en ese entonces pues, era del mucho más grueso que el que tú tienes, el de video, mucho más grueso. Y y tenía 4 gigas. Impresionantes, sí, sí. 4 gigas. Y era mucho, pues es mucho 4 gigas. Y costaba $399 cuando salió. Sí. Entonces la gente en los foros de discusión, o sea, los pusieron así tal cual, ¿no? Con la fecha y todo. Decían, no manches, $399, esto es una porquería, esto nunca va a funcionar, esto bla, bla, bla, y bla, bla. Y sí, no, la verdad es que al principio no se vendió tanto. Nadie le tuvo fe. Pero 32 millones de iPods el año pasado, digo, ya está más que... Es más que el disco más vendido, ¿no? Sí, o hay que hablar con el de Michael Jackson. Sí, no, o sea, está impresionante y... Está cabrón. La verdad es que, digo, es un... ¿Sabes qué también? Un super gadget, me impresionó mucho. 850 millones de canciones ha vendido iTunes a la fecha. O sea, para ahí de marzo o abril van a llegar al 1 billón de canciones. ¿No las ha vendido? No, esas son las que ha vendido. Ajá. Yo, es que hace poquito hubo una cuenta regresiva, pero no sé si fue de 500 millones o no tengo el dato. No, ayer puso la cifla. ¿La cifla? ¿La cifla? ¿Qué te, a ver, Miguel? Pues chifla. ¿Qué te pasa, eh? No, pues es Don Julio. Puso la cifla. Ah, sí, 850 millones. ¿Sabes lo que es eso? 3 millones de canciones al día. Cuesta $1 la canción. Pero espérate, ¿por qué dice over 1 billion songs per G-Ray? No sé, pero sí. Ah, sí. Estás diciendo que es un mentiroso, cabrón. No, es que está confuso aquí esto. O sea, dice 850 millones de canciones vendidas. Y... No sé, no entiendo. Perdón. No, es que me confundí. Según yo, ya habían llegado al billón. Perdón. Pero... Es que me dormí. Bueno, las que sean, son un chingo. Sí, muchísimo. Y a $1 la canción, no mames. Sí. No mames. Le quieren subir de precio. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Si has escuchado que quieren como...? Es que yo no soy partidario de bajar una canción. Yo siempre bajo todos los discos. Y valen lo mismo. Un disco que trae 15 canciones te cuesta $15. Ajá. Pero te a veces te lo paquetean, ¿eh? O sea, a veces te hacen ahí algún descuentillo. Yo voy a seguir bajando música pirata hasta que ya no pueda. Y entonces me voy a suscribir. Espero que ya exista el iTunes en México. Ojalá. Hay que mandarle un mensaje a Steve Jobs que ya. Ya hay una página, ¿sabías? ¿De qué? De una tienda virtual de música en México, tarabú.com. Uh-huh. 13 pesos la canción. Venden puro WMA. La puedes convertir, ¿no? Ajá. No. Pero lo mismo, o sea, si quieres bajar todo el disco te cuesta $200, es lo que cuesta un disco en cualquier tienda, ¿no? Mm. No me acostumbro yo a bajar una sola canción. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que la música así descargable tendría que ser un poquito más barata, ¿no? O sea, que finalmente el CD te costara abajo de $150, ¿no? Pero ¿sabes cómo funciona Napster? ¿Por suscripción? Suscripción y downloads ilimitadas. También es muy buena propuesta, ¿no? También sería interesante. Oye, ¿y qué piensas del accesorio este que anunciaron también para el iPod? Ah, está padrísimo. El de radio. Está padrísimo, ¿sí? A mí no sé si... Yo no oigo radio, pero, por ejemplo, mi esposa tiene un... Bueno, para mis fans, ya estoy casado, ya se los ganaron. Tiene un Creative que tiene radio. Ajá. Y a ella le encanta oír radio y está, ¿ah, está sí? feliz con su Creative, ¿no? Feliz. Sí. A mí yo no oigo radio, ¿eh? Yo oigo podcast. O sea, digo, me gusta la idea de descargar los capítulos de radio y escucharlos. Sobre todo ponerles pausa, porque de repente estoy escuchando algo interesante y tengo que... Pero ¿sabes también qué pasa? La radio es mejor en otros países. Sí. O sea, en el gabacho, bueno, supongo que, no sé si sea mejor o lo acepten más la gente, pero les hacía falta el iPod... Tener radio, porque lo estaban chingando en eso, las demás marcas. Pues sí, pero sigo... No creo que les ocuparía mucho espacio meterle un radio al... Sí, digo, la razón por la que no me gusta es porque a mí, digo, yo a mí me encantan los podcasts, tengo un buen rato escuchando varios, y me encanta la idea de que me suscriba y, sí, los oigo cuando quiera, los les pongo pausa, adelante, etcétera. Moving on, después presentó la nueva iMac. Con un... Después, sí, pues hizo ahí algunos algunos anuncios de iLife, que digo, está padre, nos va a servir para nuestro podcast, si ¿sí viste todo el rollo ahí? De... Sí, sí, sí. Eso va a estar padrísimo. Bueno, vamos pasando al iMac, ¿no? Directo a... Aquí es donde yo ya no estoy tan de acuerdo. Tú tienes tu iMac. Ajá. ¿Cuándo la compraste? Hace dos meses. ¿Y qué sientes de que ya hay cuatro generaciones de iMac nuevas? ¿O tres? Sí, o sea, yo la compré... O sea, es un vejestorio esta chingadera. Sí, sí, yo la compré... No se vale. A los... Pero así es la tecnología, ¿no? Digo, al mes salió la que tenía la camarita... Yo tengo la revisión B. No, primero salió una más delgadita, luego la de la camarita y luego la que presentaron ayer. Según yo son cuatro. No. Bueno, tres. Ajá. Entonces, o sea, los dos meses salió la de la camarita y ahora ya, o sea, los, ¿qué? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? ¿Pero qué crees que siente un güey que se compró la de la camarita en octubre? Y dijo, ¡ay, cabrón! Y en enero, o sea, ni siquiera termina de pasar Navidad. Y ya te dicen, no, es la nueva es 4.5 veces más rápida. Mira, no se vale, cabrón. Yo creo que no se vale. Perdón. Yo creo que no se vale. ¿Por qué? Perdón. No, no te preocupes. Yo creo que no se vale. Comiste hígado. No. Bueno. Yo creo que no se va. Dije que no se valió, así se valía. Dijiste que sí. ¿Sí? Ya no me acuerdo. No yo se vale, güey. Dijiste que no, es más, ya me acordé. No, me retracto. Yo creo que sí se vale. O sea, pues, ¿qué vas a hacer, Miguel? Esperarme eternamente a comprar la nueva. Mira, ahí te va lo que yo sí creo realmente. Yo creo que en ventas no es positivo. Sí, de hecho, yo creo que por eso lo hacen. Pero se sienten. Así se sienten que se los chingaron todos los que se compraron la pasada, estoy seguro. Porque no es una cosa barata, o sea, $1,300 no los puedes gastar dos veces al año. Mira. Y aparte, ¿qué le haces a la viejita? Pero ahí te va. La computadora, o sea, tenían que sacar un producto para la temporada navideña. Estoy de acuerdo. O sea, estaba la máquina anterior. No, y sacaron el iPod Video. Que si el iPod Video y dijeron, pues la iMac, pues hay que poner una camarita y hay que, y ya, para que sea el artículo para ver navideño. ¿A quién nos chingamos? Esa fue la... Acéptalo. Mira, por ejemplo, un coche sale una vez al año y todo lo que puedan se lo meten una vez al año y venden una vez al año. Aquí lo que están haciendo es un miedo en el consumidor. Oye, si me la compro, ¿de qué me voy a perder en tres meses? O sea, ni siquiera fueron tres meses y hay una nueva. Ajá. Esa de octubre no la tenían que haber sacado. No. A mí menos que nadie me gustó porque yo tenía... Bueno, pues acéptalo. O sea, la camarita está padrísima que la tenga. Pero no es suficiente avance para hacer un nuevo modelo que baje de precio la que tienes. Es como si sacaran coches cada tres meses. Pues sí. Es que mira, para empezar, nosotros vivimos en México y ese miedo es peor porque la iMac, bueno, ya está a la venta. Sí. Entonces aquí en México va a llegar en tres meses. Pero por ejemplo, que tú quisieras vender la tuya para comprar una nueva, con sí, la de octubre, la tuya ya no vale nada. Ajá. No, y menos con la Intel Duo. Que ¿sabes qué? Es el Yona. ¿Te acuerdas que hablamos alguna vez del Yona? Sí, sí, sí, sí. Era el nombre clave del nuevo procesador Intel Duo. Pero, espérame, el Yona es portátil. O sea, la siguiente sí. Presentación. Y pues sí, digo, está ahí medio... Aparte se lo han comido hoy a Steve Jobs, ¿eh? Al día siguiente. Hay artículos que dicen... Bueno, tengo una idea. Vamos a ponerle pausa. Vamos a ponerle pausa. A vamos al baño. No. Ay, sí. Va solo. Bueno, el último producto que presentó, o sea, ya dijo gracias por venir, bla, bla, bla. Sí. Y a lo mejor tú no estás familiarizado, pero Steve Jobs es el clásico One more thing. One more thing. Y eso es así, cuando dice eso viene... No, sí, ya lo había visto. Viene el anuncio fuerte. Y anunció el sustituto de la PowerBook, de la laptop, de la línea top de laptops de... Sí, widescreen con cámara integrada. Widescreen con cámara y bueno, que ahora ya no es PowerBook, ahora le cambió el nombre a MacBook Pro. MacBook. Que se me hace muy complicado el nombre. Sí. Nadie está de acuerdo con el nombre. Y... Sí, porque podía haber sacado la PowerBook 2.0. Sí, o PowerBook. Que es lo mismo, ¿no? Sí, pero como el procesador antes, los procesadores sí. Eran PowerPC, a lo mejor. Sí, pero iMac no cambió de nombre. No. Yo creo que el PowerBook se lo quitó por el PowerPC. Por el procesador PowerPC. Bueno, en fin, quién sabe. Whatever. Pero ya es MacBook Pro. Y esa computadora, fíjate que, pues sí, igual, más rápida. ¿Te la vas a comprar? No, ya no voy a comprar laptops, ¿no? Ni yo. Yo me voy a comprar una iMac, pero no sé cuándo. ¿Ya? ¿Ahorita? ¿Ahorita es la buena? No. Mira, o sea... En 3 meses van a sacar la revisada de todas las fallas que tenga. Es lo que te iba a decir. Si tienes oportunidad de comprar hoy la iMac, es la máquina más nueva, más actual que vas a tener por 3 años. En marzo no van a sacar una nueva. iMac no. ¿Cómo sabes? No creo. O sea, sí las van a estar, actualizando, pero a lo mejor en yo creo que los cambios grandes van a venir mucho después. Yo creo que sí. Que le van a poner un poquito más de disco duro. Estoy de acuerdo, yo me voy a comprar la actual, la que presentaron ayer. Sí, me la voy a comprar. Pues es que eso es lo que ahora, debes de hacer, digo. Tiene sus fallas, ¿no? Porque al tener un procesador Intel, ¿por qué no soportar el XP, por ejemplo, de Windows? ¿Sabes por qué es? Por el firmware que tiene Apple, pero el procesador lo soporta. Dicen que, pues es que hay ahora sí que opiniones encontradas, que sí se va a poder y que no se va a poder. Entonces, lo que sí... No, hoy yo vi definitivamente que no. Bueno, en un blog. Yo también leí algo que decía que no. No está confirmado. Y te voy a decir por qué. No, me voy a tardar un rato en buscarlo. Pero porque el Windows necesita BIOS. Sí, exactamente. Es por eso es, ¿verdad? Uh-huh. Y la Mac no... Por el firmware, el firmware es el software que tiene ya la máquina de fábrica. No le pudieron meter uno que soportara el BIOS de Windows. Ajá. Y Apple también, o sea, en declaraciones oficiales ha sido así medio ambiguo de que... Se lo han comido a Steve Jobs hoy, ¿eh? Mira, yo te voy a leer por aquí unas citas de fans muy... Ah, sí, pues yo te leo otras, cabrón. Muy molestos, no, molestos, digo. Fíjate, de esta última computadora que anunciaron, la MacBook Pro... Sí. Tiene menos cosas que la anterior... O sea, bueno, ahí te va. Y sabes que las pruebas que presentó ayer, él mismo las despreció cuando sacó la pasada. Él dijo que esas no tenían validez y ahora dice que sí. De hecho, no sé si te fijaste que las anunció y dijo, ahora hago una pequeña observación. Digo, esto no significa que sea más rápida, porque dependemos de los discos duros, de bla, bla, bla. Y dijo, claro que si usas Photoshop... Sí, el Photoshop lo vas a... O sea, lo puedes utilizar el mismo. A ver, explícame. Eso yo no lo entendí muy bien. Habló de un emulador, que es el Rosella. Rosetta. Se lo presentó una morra que se llamaba Ross. Oh, qué buen apellido, ¿eh? Súper tiesa la vieja palabra. Nerviosísima. Dice, ¡yay! No y la cierta dice, ¡yay! Ella es la encargada de ella trabaja en no me digas, ¿en Mac? No, es la encargada de Microsoft para Mac. O sea, ella trabaja en Microsoft. Emuladores. Y es departamento de Mac. Ella es la encargada del Office para Mac y todo no eso. No dijeron nada sobre AutoCAD. Yo estoy esperando el AutoCAD para Mac. No, pues no creo que haya. Bueno, ahora, ¿quién sabe? Digo, con este... Ya somos Intel. Bueno, te quiero hacer una pregunta. Ajá. En 6 meses, todas las computadoras van a tener ese mismo procesador. Ese mismo procesador. ¿Intel? Sí, Intel Duo. Sí. Entonces, ¿qué va a diferenciar ahora Mac de las demás? El sistema operativo. ¿El sistema operativo? Sí. Mira, no es más la ideología nada más ahora de la... De por la... ahí un muy buen, un experto en el tema, Kevin Rose. No, Kevin Rose. John C. Dvorak. Es un güey muy, muy trucha. Un ruquito. Dice que la computadora del futuro va a ser una... O sea, la computadora, el hardware, va a ser Mac. Del futuro hablando a... No, perdón. Dice que la computadora del futuro va a ser de la marca que quieras, corriendo sistema operativo Mac con aplicaciones de Windows. O sea, Office, bla, bla. Pero, o sea... A ver, ¿y qué quiere decir eso? ¿Que es mejor el sistema operativo, los programas de Office? ¿O...? Sí, pues es que Office es un estándar a nivel mundial impresionante y pero el sistema operativo Windows no es nada estable, entonces... Sí, estoy de acuerdo en eso. Que, a lo mejor Mac en un futuro, ahorita no se puede ni se va a poder. Yo te voy a decir lo que opino, es una mierda el sistema operativo de Windows, no es nada estable, se... Yo nunca lo quiero conocer, ni gracias. Pero ¿sabes qué? Tiene algo positivo, aunque no lo creas. El usuario de PC... aprende a dar la vuelta a los problemas. Pero eso no es bueno, Mike. En la vida sí es bueno. te hace ser más fuerte. El usuario Mac está acostumbrado a que le regalen todo, cabrón. No, más, Mac está enfocado a presets, cabrón. ¿Cuáles son las aplicaciones que presentó el iLife? Sí, todas esas son puras plantillas, güey. Que aparte las tiene el Vista, ¿eh? Ajá. O sea, no sé las cómo va a tener el Vista. Las tiene la versión que vi, pero no sé por qué se están yendo por ese camino. No es un buen sistema operativo en cuanto a eso. Todo eso que te regala Mac, el iLife, el iLife, un diseñador jamás lo va a usar. No, yo como fotógrafo no uso el iPhoto. Pero Mac sabe, y Mac por eso tiene el Aperture, por ejemplo, ¿no? Que es un iPhoto Pro, digamos. Sí. Y bueno, esas aplicaciones sí son buenas, ¿no? Como el ¿cómo se llama este que tengo aquí? Como el Final Cut de video, ¿no? Sí, o sea, el Final Cut es así como estándar en muchas editoras y nadie utiliza el iMovie para hacer No, un profesional no lo va a usar nunca. Pero si tú como consumidor tienes una camarita de video y quieres hacer un DVD, ¿cómo lo haces? Pues fácil, el iMovie y iDVD, ¿no? No creo que nadie de la gente que yo conozco lo haga. Pues yo lo he utilizado un par de veces y... Mira, a mí lo que me gusta de Mac es la estabilidad. Porque ni siquiera es más rápido, ¿eh? Es mucho más rápido una PC. Pero una PC truena. Sí. Y una Mac nunca truena. Los usuarios de Mac están acostumbrados a una lentitud, llamémosle estable, ¿no? Ajá. ¿Sabes cuánto tarda tu comando? Pues, ¿sabes qué? No, a lo mejor es que, si la comparas con una iMac, bueno, pero si la comparas con una PowerPC G5, Pero si la comparas con una Alienware, te va a chingar, en rapidez te va a chingar, güey. Pues no sé, yo como soy Mac de corazón, no me convences. Pero aunque soy Mac de corazón, te voy a decir unos grandes defectos de esta MacBook que anunció. Defecto número 1. No dijeron el tiempo de vida de la batería. O sea, dijeron que es un procesador. Tienes toda la razón. Dijeron que es un procesador más eficiente, de rendimiento por watts y todo, pero no dice, y en ninguna página del mundo hasta ahorita está especificado el tiempo de vida de la batería. No lo dice. Entonces, ese es un gran defecto. Si no lo dice es porque es igual o... Es porque no les conviene. Porque no debe ser un avance. ¿Y sabes que está bien gacho también de los keynotes de este güey? ¿Qué? Que todos son paleros de ese güey. Ah, sí. O sea, los aplausos... Es más, dice, todos los que se pararon perdón, todos los que trabajaron en este proyecto, por favor, párense. Pues todos se paran, ahora dense un aplauso, o sea... Pero yo, la verdad, yo me emociono, ¿eh? Digo, a mí, digo... Sí, porque a ti te gusta lo barato, cabrón. Estás loco, cabrón. Bueno, defecto número uno, la pila. Te gusta Maná, güey. Defecto número dos, la computadora anterior a la Mac Pro tenía quemador de DVD dual layer, y esta no tiene. De hecho, la computadora anterior, la PowerBook anterior... ¿No es esta que tienes aquí? Sí, pero esta es viejita. Ah. O sea, la que estaba antes de esta tenía quemador 8X, quemador DVD 8X, dual layer, y de doble capa. Y esta no tiene, tiene quemador DVD 4X y no soporta dual layer. Entonces... Ahí le para le, abajo. Para abajo. Le dio para abajo. Que eso está súper mal. ¿Y qué le dio para arriba? Nada. El ancho, ¿no? El espesor de la máquina es más delgadita, ¿no? Ligeramente más delgada. ¿Es widescreen? También eran widescreen. ¿Ah, sí? Sí. Déjame decirte primero lo malo. Otra cosa que le quitó es el FireWire 800. La computadora anterior lo tenía, o sea, la PowerBook anterior tenía FireWire 800 y esta no lo trae. Y ¿qué más? Ya, o sea, de esos fueron. Ah, ya terminaste. Downgrades, o sea, fueron ¿cómo se llama? Bajones. eso fue lo. Pero ¿sabes por qué? Bueno, en mi opinión, por la prisa. Pero está bien, la anunció en junio, güey. Sí, pero no la compres. O sea, al revés. No, claro que sí la compres. ¿Cómo la vas a comprar si en marzo va a ser otro keynote y va a presentar la PowerBook con todo eso que acabas de decir? ¿Crees que no? ¿Te cabe alguna duda de que no? Definitivamente es... Sí, ¿no? O sea, sería mejor que hiciera una al año. Que esta hubiera tenido el dual layer, el FireWire 800, con el doble de vida de batería, en fin, varias cosas, pero no lo va a hacer, ¿por qué? Porque si lo hace ahorita, sí, ya la gente en 6 meses ya no va a comprar otra compu. Bueno, pues saca la buena y que la compre la gente. ¿Te acuerdas que te decíamos de que va a caer este güey, su popularidad? Creo que esto le puede dar muchos puntos malos, güey. Yo creo, bueno, que sí. Hay que creo ver. Que se está aborazando, ¿eh? Yo creo que se está abrazando. No sé. Y te estoy confesando que me voy a comprar una iMac este año. Pues no, o sea, digo, sí se me hace, sí da coraje, pero yo qué pasa con todas las computadoras, ¿no? No. ¿Prefieres que Windows saque un sistema operativo hace cuánto sacó el XP? El XP lleva años. ¿Pero prefieres eso? O sea, que cada 3 años saquen un sistema operativo. Un ciclo de una computadora, podríamos decir que son 3 años. No tienes la lana para comprar una cada año. Pues sí, pues no sé. La verdad es que yo sí prefiero, por ejemplo, un sistema operativo al año. Pero no una computadora. Mira, por ejemplo, hablando otra vez de esta iMac, yo la compré hace 2 meses, pero esa la voy a usar, sé que en 3 años no voy a tener ningún problema. ¡Salud! ¡Salud! ¡Para adentro! ¡Ay, pinche Don Julio! También hay que aprender de tequilas, ¿no? En algún momento. Pues ya sabemos, ¿no? Pues sí, pero... Ya sabemos chupar. Yo el otro día me estaban contando de química orgánica y eso. Y hay mucho que saber. Pues yo lo que tengo que saber es... Bueno, para cerrar, te quiero contar algo que estuve viendo antes de ver el keynote de ayer. Los rumores que había, ¿no? Ajá. Y el rumor era, y así casi era definitivo, güey, que iban a sacar una laptop económica. Ajá. Y un nuevo iPod económico. Sí. Y no lo sacaron. No, del iPod no, yo no escuché ninguno. Lo que todo el mundo pensaba que iban, y creo que lo dije yo el programa pasado, no. Lo que todo el mundo pensaba... No me acuerdo. Lo que todo el mundo pensaba era las computadoras low end, como la sí. Mac Mini, sí. la iBook, y no, ¿sabes quién fue el único que predijo con exactitud lo que iba a salir? El güey que dijiste hace rato. ¿Quién? Pues el... ¿No dijiste un nombre de que ni te entendí, cabrón? No. Kevin Rose. ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey? Fue el único güey que 10 horas antes ¿Ah, sí? del keynote puso iLife 2006. No es cierto. Con iWeb. Dijo todo, dijo... Es una eminencia ese cabrón. Dijo MacBook Pro y puso así como supongo que debe ser el sustituto. Pero de no puso MacBook. Perdón, MacBook Pro puso. ¿Ya sabía el nombre? Ay, sí, ya sabía. Te juro. No, pero tenía información. ¿No? Ah, sí, claro, que tenía información. Pero no predijo nada. O sea, tenía información, pero nadie más la tenía. Bueno. Digo, supongo que mucha gente la tenía, pero fue el único que la puso al aire. ¿No lo viste en...? No, lo bajé, pero no lo he visto. No, sí. Digo, no, en Dig Nation no sale, pero en el la página de Dig, ahí sale el rumor de Kevin. DIGG.com. DIGG.com. Hay que recomendarlo, ¿no? Hay que recomendar el nuestro, no lo hemos recomendado. Sí, pues ya vámonos, ¿no? Ya vámonos. Mira, nuestro blog se llama Tequila 2.blogspot.com. Sí, todavía estamos en Blogspot. Estamos queriendo salir de ahí, ¿no? Ya, yo creo que, pues ya, ¿no? Ya hay que cambiarnos. Pues tú dices cuándo. Pues el que entra. No, ya hay que comprar este. Y sabes que hay que echarle muchas ganas al iTunes, ¿no? Porque no está bien nuestro programa categorizado ahí. ¿Sabes por qué no? No. Porque no hay soporte para México y es muy... ¿Ah, es por eso? Pues es que no lo puedo administrar bien. O sea, no tengo manera de administrarlo por eso me cagas. Como quisiera. Pues bueno. Pues ya hay que pedirle mejor a México que no sea tan pirata, güey, que pongan... No, es piratería. En Estados Unidos son igual de piratas. Pues sí, yo tengo el Soulseek y todos la gente que me da música son gringos. Nos queda un minuto, ¿qué quieres decir? Pues nada, despedirme. Bueno. Quiero decir salud y despedirme. Tequila2.blogspot.com por el momento. Ahí están nuestros correos. El de Miguel Gómez, el maestro Miguel Gómez. Felicidades. Sí. Y Master Yoda. Y un servidor, Guillermo Flores. Pues que nos escriban, ¿no? Que nos escriban, que de hecho, digo, en el blog vamos a poner todas, pues, links y sugerencias a páginas de lo que hablamos. Pero pues que nos escriban comentarios, que nos manden correos para... Sí, sí. Para ir haciendo más rico podcast, ¿no? Estamos abiertos. Y si quieren ser miembros también del blog para subir cosas... Los invitamos, ¿no? Quien quiera. Que nos escriban y los invitamos y... Bueno. Con todo gusto. Bueno, vámonos. Gracias. Gracias por escucharnos. Esto fue Tequila 2.0. Tequila.